Saludos, compañeras y compañeros de las radios comunitarias de todo el país. Organizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar, se realizó en Luján, provincia de San Luis, el primer módulo del curso regional de comunicación radial destinado a técnicos y productores de la agricultura familiar. El objetivo de este curso es adquirir conocimiento de producción y estrategias comunicacionales que puedan ser aplicadas al fortalecimiento del sector. Diego Rostagno, delegado regional de la agricultura familiar, nos comenta al respecto. Bueno, este curso o taller que estamos organizando, que está orientado a promotores de comunicación comunitaria, comunicación de organizaciones, que están vinculados a la temática de la agricultura familiar, es una propuesta que vinimos discutiendo, reflexionando desde la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la región de Cuyo, junto con dirigentes de la agricultura familiar que se agrupan en el Foro de Agricultura Familiar. Consideramos que la comunicación también es una de las principales herramientas que tienen las organizaciones para su consolidación, fortalecimiento y sobre todo para su visibilización. Entonces, en este marco regional donde decimos lo central es fortalecer y acompañar a las organizaciones en su fortalecimiento y constitución como actor político, es que proponemos esta capacitación. Está orientado, como te decía, a promotores de comunicación, algunos referentes vinculados a algunos programas de radio, miembros de organizaciones que tienen alguna vinculación con la comunicación radial, donde lo que pretendemos en este curso fundamentalmente es hacer como una conjunción entre el objetivo organizativo del sector con la posibilidad que brinda una herramienta de comunicación masiva como es la radio. Este fue el primero de tres módulos que continuarán en la provincia de Mendoza y el último en la provincia de San Juan. Informó para Farco Satelital Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en Pocito, San Juan.